metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con Lechón Atómico en este tremendo fin de semana largo. Espero que todos ustedes la estén pasando mejor que yo. Yo lo he hecho, he estado trabajando en la casa, de verdad. Mañana es feriado para muchos. Y así que no tiene excusa de buscar su cerveza y empezar este programa bebiendo. Que ya hay dos o tres que están en ese plano desde la playa temprano. Bueno, los que me escuchan en diferido saben que no es, al otro día no es libre. Pero aquí sí. Hoy tenemos un tremendo programa lleno de efemérides, además de un montón de otra música que hemos escuchado por la semana. Noticias y muchas cosas más, así que busca tu traguito. Esto empieza ya. Bueno, y hay uno que cumplió años esta semana, 90 y pico de años, que es este señor que dice... ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Pueden conversar. Puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, ¡usted se calla! ¡Sape, sape! Y aceptar un favor de ustedes, están como operados del cerebro. ¡Fuego, ladronazo! El que sabe tocar, toca heavy metal, flaco. El perreo intenso acaba de comenzar. ¡Queremos red! ¡Clásico, clásico, clásico! Donde el tiempo

al mundo entero y encadenados a través de metalpr.com, heavymetalmansion.com en Puerto Rico. Estamos también en Asalto Mata Radio Rock en España. Estamos también en houndrock.com en la República Dominicana, en avanzadametallica.net en la República Dominicana. Y también estamos en la estación más importante del rock en Puerto Rico, tu mundo de rock online. Estamos en AC Rock Radio. Acuerda siempre bajar la aplicación de AC Rock para que tengas siempre en tu teléfono móvil. Pero a veces a veces hay gente como Lechón Atómico que escucha las estaciones por la PC. Yo no soy mucho de teléfono celular, siempre soy mucho de más de la PC. Pero bueno, hay que dar. Espérate, ¿dónde está el sonido? Búscame el sonido ahí de la cadena. Búscame el sonido ahí de la cadena porque tenemos eslabones nuevos en la cadena. ¡Suena la cadena! ¡Suena la cadena! ¿Qué no suena la cadena? Ahí está. Escucha cómo suena esa cadena ahí. Escucha cómo suena esa cadena. Gente, tenemos nuevos eslabones en la cadena, pero este programa se escucha en diferido a través de Metal Argentum Radio los lunes a las 4 de la tarde. También estamos, espérate, sácalo para acá que no veo. Ahí es. Estamos en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina, los martes a las 7 de la noche. Martes también estamos a las 8 de la noche en Hora de México, Metal Corrosivo en Ciudad de México. Miércoles 10 de la mañana, hora de acá, en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia. Jueves 2 de la tarde en De Montre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 de la tarde estamos en FM Schenker también en Argentina. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, San Martín de los Andes, Argentina. Domingo 3 de la tarde en Radio Enigma en Chile. Y ahora vamos a anunciar las nuevas emisoras, dos eslabones que se unen a nosotros esta semana. Empezamos los miércoles a las 7 de la noche en Tico Sound en Costa Rica. Llegamos a Costa Rica, suena la cadena, suena los aplausos. Estamos en ticosound.com. Y también los sábados a las 3 de la tarde, hora de acá, 12 del mediodía, hora pacífico, estamos en Radio Metal Hermosillo en Sonora, México. Ahí estamos también, así que seguimos expandiendo las emisoras que nos transmiten este programa en diferido y le damos las gracias a todos aquellos administradores que hacen esta emisora, como acaba de poner JC River ahí en Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Y estamos en Tico Sound también, ahora en Costa Rica, que habíamos estado en Costa Rica un tiempo con otras radios, pero aquella radio cerró operaciones, así que pues ahora estamos hemos vuelto, porque vamos a decirlo como Adam Monzón lo dijo esta semana, hemos volvido, hemos vuelto a Costa Rica, de verdad que sí. Bueno, Lechón Atómico, no hables más, tú hablas demasiado. Lechón Atómico habla demasiado. Así que vámonos con un clásico, porque esta semana cumplió años el señor fundador de la banda que todos amamos, Scorpions. Estoy hablando de Rudolf Schenker, que nació en Hildesheim, Alemania. ¿Lo dije bien? Sí, lo dije bien. Y desde el día uno es el motor y la guitarra rítmica de Scorpion. También esta semana cumplió año el disco Live de Scorpion, que es tremendo. Y Scorpion será siempre esa banda que me recuerda el festival aquel de Moscú. Ahorita estábamos hablando de eso porque en el programa de Dag Neruda pusieron a Gorky Park. Y Scorpion fue bien grande en la Unión Soviética. Vámonos con algo de Scorpion en vivo. Vamos a ver si usted se acuerda de este clásico. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico.

estamos escuchando Renacer, del disco del 2017, Del silencio a la tempestad. El tema La sangre no es agua. Me encanta Cristian Bertoncelli como canta en ese disco. Tremendo, tremendo. Vámonos con esto. Espérate, suena lo lechón. ¿Qué pasó? We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Recuerden que aquí yo soy como Cuca Gómez. Yo lo fabrico, yo lo uso y yo lo distribuyo. ¿Y cómo era? ¿Cómo era que decía? Es que tengo como 1,000 manos atendiendo a la gente por el celular que me escriben por plataformas móviles pidiendo cosas. Con la mano en la mezcladora, con la mano en la computadora, con la mano en todos lados. Parezco un pulpo aquí. Me debo cambiar el nombre del lechón atómico al pulpo atómico o algo así, porque es que tengo las manos en todos lados. Y lo haciéndolo, aquí no hay control, el control lo hago yo. Aunque a veces hay ayuda, porque... Pero... Ah, bueno. Saludamos a la gente que está en el chat, como siempre, de Discord. Nosotros tenemos una comunidad en Discord. Si usted quiere participar de la misma, escríbame un correo electrónico. Me puede escribir un correo electrónico, lechonatomico@gmail.com, y me dice, quiero estar en la comunidad de Discord. O me puede escribir también por el Facebook. Y vamos poco a poco añadiendo la gente. Este chat es mucho más controlado. Nosotros teníamos un chat más abierto, pero siempre se metían dos o tres a hacer lo que no debían. Y gente que trataba de hackear la página, gente que trataron de hacer muchas cosas que en verdad no sabían cómo hacerlo. Y finalmente pues tenemos una comunidad un poco más controlada, así que ahí estamos. Bueno, vamos a saludar a la gente que está en el chat desde bien temprano. Está Kisman, por ahí está Galdi Tommy, está Jay-Z River, está Trato Blaster, está Víctor, está el Dark Nerudas. Y hay un tipo ahí que se llama Lechón Atómico. Ah, no, eso soy yo mismo. Entonces, la gente que nos escribe por plataformas móviles, un saludo a Pedro Rivera Mestre, que está por ahí también. Rafael Conway, que nos escribe también. Está Toño Colorado, que está por ahí también, que nos está escribiendo. Raúl, que está hablándome que si voy a dar una reseña del Senjutsu. Sí, vamos a hablar más tarde del disco Iron Maiden nuevo. Y así que aguántense por ahí del cantazo. Viene el látigo del lechón atómico por ahí. Saludos también a Oscar Halford, que nos escribe también. Diablo, hacía tiempo no veía a Richard Hoa por ahí. Ahí está Richard Hoa por ahí, que nos está escribiendo y poniendo cosas ahí. También a Ángel Yuyo Mato, que está por ahí también, parece que escribiéndome. Los Bull Rockers, saludo a todos los Bull Rockers. Y Oscar Alfo dice que está conectado desde el principio. Ahí está en sintonía, ahí los gatitos de Rafael Conway también, que siempre me pone la foto que los gatos les gusta escuchar mi voz, dice. ¿Será que como aquí, yo siempre pienso que como aquí hay tanto gato en el vecindario, quizás escuchan por el micrófono? Como los gatos tienen ese sentido de... Tienen el sentido de la vista y el sentido de los oídos bien desarrollado. Bien desarrollado. Son llevan muchos años evolucionando. Bueno, no hables más nada, Lechón Atómico. Vamos a hablar un poco de lo importante. Esta semana cumplió... Adiós, ya eso lo dije. Esta semana cumplió años la banda de Gran Burg, Argentina. El Tren Loco. Porque fue en 1990 que surgió esta banda. Así que está cumpliendo 31 años. Y fue con un disco que fue tremendo. El disco Tempestades. Así que vámonos con algo del Tren. Vámonos con esto que es un... Clásico, clásico, clásico. Y empezaba así, lento. Pero no es lento, es que viene como el Tren. Su disco de 1992, la banda de Gran Bur, Buenos Aires, Argentina, aquella banda que ganó la banda revelación, aquella de Yamaha, fueron hasta el Budokan y ganaron la mejor banda del mundo, el Yamaha Band Explosion, que ganaron en 1991 el contrato de Polygram que hizo este discazo. Cumpliendo 31 años, porque entonces mejor no nos vamos con algo más nuevo de Tres Locos. Ah, tíralo ahí, Lechón Atómico, que usted es el dueño de esto aquí. Doble ronda, ronda. Nos fuimos con doble ronda, Tres Locos. We'll be right back. Ruta 197. Esto es Fuera de la Ley. Ya es un disco del 2002. Una extensa trayectoria de Tres Locos. 31 años en el metal. Hola, soy Gustavo Zavala de Tren Loco y estás escuchando MetalPR.com. Hay un niño que va vendiendo fruta y va pregonando por la calle y dice: peritas, higuitos, peritas, higuitos. Y hay una señora en un séptimo piso que lo llama y dice: nene, ven acá, psst, sube. Higuito sube 7 pisos por la escalera. Llega arriba y cuando llega arriba le dice: ¿qué quiere, perita o higuito? Dice la señora: no, no quiero ni peritas ni higuitos. Te he llamado para darte una clase de gramática, porque mire, yo soy profesora de gramática. Y no se dice peritas y higuitos. Se dice peritas e higuitos. Dice chiquito: y para eso me ha hecho subir 7 pisos, vieja cabrona e hija de puta. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Cositas que nos mandan, gente. Cositas que nos mandan aquí a la emisora. Y ahí está. Ah, bueno, ahí está tirando Jay-Z River. Jay-Z River está tirando ahí una nueva. En el chat de nosotros está tirando que el programa de La Ronda ahora está a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, La Ronda con Jay-Z River. A las 7 de la noche, Heavy Metal Bunker Radio Show con Dar Neruda. A las 9 de la noche, La Nueva Lechonera del Rock en ese bloque de los domingos. Así que eso es así, eso es así. ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos? Ahí están. Bueno, esta semana Lechón Atómico y Dark Nerudas van a ir al Walando. Y ya que está cumpliendo años el disco de Painkiller de Judas Priest, y estarán presentándose la semana que viene en el Walando, donde voy a estar con Dark Neruda y otra gente. Va por ahí, va Arturo también, va para allá, ahí va varias personas que nos van para allá. Les confieso que yo estoy medio preocupado por lo del COVID. Así que andamos vacunados y estamos bien de salud y vamos a tener las precauciones. El evento ya dijo que hay que tener mascarilla para entrar y entre otras cosas. Así que guardando un poquito de distanciamiento. Lo bueno es que eso es un área abierta, que es un campo abierto, que ojalá no nos llueva, porque si nos llueve se va a formar un clase de fanguero allí, al lado del laguito ahí a poca que hay allí. Bueno, pero mira, vámonos con un tema de Judas Priest. Vámonos con un tema de Judas Priest, que Judas Priest casi yo no lo pongo aquí, que va. Casi no lo pongo. Cumpliendo años el Painkiller, además de que es un tema que hay que hace tiempo que no están tocando. Y está ahora debutando en vivo en esta gira de los 50 años de Judas Priest. Vámonos con One Shot at Glory del Painkiller, que ahora está sonando en esa gira de los primeros temas. Así que vámonos con eso, que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Shot at Glory, el disco Painkiller. Canción que ahora está incluida en la gira de los 50 aniversarios y que no la habían tocado en vivo nunca. Y está que es de las primeras canciones. Así fue con que lo que tocaron en el Bloodstock Festival, que fue hace ahora en agosto. Y ahí le echó un atómico dándole patada al micrófono. Judas Priest. Es más, ¿por qué no ponemos otra canción que van a tocar también en el 50 tour, 50 aniversario, y no lo tocaban hace tiempo? Yo soy el que manda aquí. Doble ronda, ronda, ronda. Vámonos con esta que me gusta mucho. Aplastando Judas Priest este fin de semana en Orlando. El patrón de Nico Painkiller. Excelente. Eso es el heavy metal. El heavy metal se llama Judas Priest. No hay más nada que buscar. Vámonos con esto. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, y me están diciendo que ustedes son malos. Yo voy a cambiar el orden que yo tenía aquí. Yo voy a cambiar el orden que tenía aquí porque me están diciendo que cuando voy a hablar del disco nuevo de Iron Maiden, porque sí, salió esta semana el nuevo disco de Iron Maiden. Iron Maiden y Judas Priest, ambos para mí son de un pájaro las dos alas. Son las bandas emblemáticas del New Wave of British Heavy Metal y demás. Pero tengo que decir lo siguiente, aunque no le guste a mis amigos que también son fan de Maiden, como yo lo soy, el disco nuevo de Iron Maiden me durmió. Así lo voy a decir. Del 1 al 10, un 6.5. Porque quien salva ese disco son las canciones de Adrian Smith, no las de Steve Harris. No sé qué le pasó a Steve Harris ahí. Sí tengo que decir que Bruce Dickinson cantó excelente. A mí me gustó mucho cómo cantó Bruce Dickinson en ese disco. Neruda le dio un 7, yo le doy un 6.5 por ser buena gente. Y yo soy fan de Iron Maiden. Soy muy fan de Iron Maiden. Diría que entre Judas Priest y Iron Maiden, pues ambas bandas están ahí en el top. Pero yo voy a decir algo que quizás se moleste mucho a la gente, pero a mí no me va a importar porque esa es mi opinión. En el maratón a largo plazo, si tú tiras la discografía de Maiden y tiras la discografía de Priest, en este maratón Judas Priest se está llevando a Maiden por la clásica milla. Los últimos dos discos de Judas Priest son buenísimos. No puedo decir eso mismo de los discos de Maiden últimos dos. Sí puedo decir que Book of Souls me gustó mucho más que el disco Senjutsu. Pero el disco Senjutsu es otra cosa. No es malo, es otra cosa. Y ahí, miren lo que estoy diciendo. No es un disco malo, pero es otra cosa. Es un disco medio flojón. Lo voy a decir así porque yo no es un disco para escucharlo de la primera que tú digas, wow, todas estas canciones. Por ejemplo, el disco Firepower de Judas Priest, yo lo escuché y yo dije, wow, un par de canciones ahí de la primera que ya me conecté. El disco, ni se diga, Redeemer Souls, estuvo exagerado. Pero yo no sé qué le pasó a Steve Harris. Las mejores canciones del disco para mí, las que he escuchado, porque he escuchado todo el disco, lo escuché una sola vez, tengo que decirlo, lo escuché una sola vez. Pero uno escucha ¿cuántos discos hemos escuchado una sola vez y dijimos el disco está brutal? Yo me recuerdo aquella vez que yo escuché, y me recuerdo como hoy, el disco Resurrection de Halford. Del principio al fin, ese disco, de la primera vez que lo escuché, todas las canciones estaban bestiales. Y me acuerdo que lo puse como 15 veces. Eso es un disco bueno. Pero nada, voy a decir que las canciones que me gustaron más fueron las canciones de Adrian Smith y de Bruce Dickinson. No tanto las de Steve Harris. Y yo he sido fan de Steve Harris toda la vida. Pero pues esta vez es otra cosa. No es un disco malo, pero tampoco es un disco bueno. Es un 6.5. Está por ahí, por la mitad. Un poquito más de la mitad. Vámonos con un tema. La gente... esta semana, déjame... Mira, esta semana fue cumpleaños del disco Powerslave. Y por eso yo vi tanta gente poniendo el disco Powerslave. Y hubo como una guerrita ahí, zángana, del Iron Maiden de antes y el Iron Maiden de hoy. Que es la misma guerra del Metallica de antes y el Metallica de hoy. Pero hoy, aunque vamos a escuchar una canción del disco nuevo, yo le digo lo siguiente: Powerslave lo han escuchado 1500 veces. Así que vamos a escuchar algo del Senjutsu, ¿ok? Vámonos con Days of Future Past. Nos vamos con Iron Maiden, lo nuevo. We'll be right back. tremendo tema, Days of Future Past, de este disco Senjutsu. Uno de los más que me gusta. Disco diferente que tiró Iron Maiden, hay que decirlo. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! Thank you. Tomás Galús, Rafael Dantas, Hugo Santiago, Marcus Valls y Jesús en Dark Avenger, capitaneados por Mario Linares, Bandota de Brasil. Helico Tales of Avalon de Terror es el tema Morgana. Dark Avenger, pena que se nos fue Mario Linares en el 2017. Tremenda voz y el hacha que llevaba esta banda, el portaestandarte lo llevaba. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, ya me están cayendo encima los fanáticos de Iron Maiden. Pero fíjate, los fanáticos de Iron Maiden no son tan malos como los de Metallica. Y lo digo así, pero los de Metallica hay algunos que de verdad que te quieren comer. Pero los de Maiden no se van muy lejos. Yo también soy fan de Maiden, gente. Yo también soy fan de Maiden toda la vida. Mi primer disco de heavy metal fue Maiden Japan. Toda la vida. O sea, para que no todos son buenos discos. No todas las bandas, o sea, hay pocas bandas que tú puedes decir que todos los discos están brutales. Bien pocas bandas. ¡Diablo! Me he quedado sin... Miren lo que me ha hecho esta computadora. El otro día me hizo una con Ana Sofía Henao. Ahora me hizo una esta computadora con Alessandra Ambrosio. Fue que yo encontré una galería de esta en internet de la modelo de Victoria's Secret. De la zumbé para ahí para My Pictures. Y me está poniendo fondos de Alessandra Ambrosio ahí... Esa flaca que está más dura que el puño un loco. Está más dura que el corazón de Nacacho, muchachos. Bueno, y para variar, ya que estamos hablando de cosas como esa, cumpliendo 32 años, un discazo, ustedes van a saber lo que es. Este disco está cumpliendo 32 años esta semana. Los Chicos Malos, Motley Crue. tengo que decir que esto es Motley Crue, de 1989. Bueno, después de ver esa foto y ver Motley Crue, ya yo quiero Parisien. Tremenda juventud tuvimos todos nosotros con esta tremenda música. Vámonos con este chiste. Un amigo me decía, a la vida hay que darle color, hay que darle azúcar, pimienta y sal. ¿Eh? Ahora tiene diabetes, hemorroides y presión alta. Desde la capital, San Juan, Puerto Rico. La estación que nunca claudica. MetalTR.com. No hay vendaval que nos detenga. Todos los programas preferidos. Desde el 2001. Las listas de Metal Puro. 24/7, 365. De puro metal. MetalTR.com. No hay quien nos pare. Al pie del cañón. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y esa promo nos la hizo Greg, Axel, Fred y JC River editando ahí. Así que aplauso para ambos. JC River, que siempre es nuestro locutor y lo que hace las promos y demás. La segunda mano de Metal PR aquí en este estudio, y el dueño del estudio 2. Dueño del estudio 2. Bueno, esta semana cumplió años un clásico. Es más, yo no voy a decir ni quién es. A ver, los más true. A ver si saben lo que es. No voy a decir más nada. Es más, ni voy a poner la imagen allá en el Discord. Vamos a ver qué es esto. Clásico, clásico, clásico. está escuchando la banda Attacker, banda de 1984 hasta el día de hoy, el disco de 1985, Battle at Helm's Deep, el tema Downfall. Disco que salió en el 1985 para esta semana. Temazo, vámonos con esto, bendito, que me da hasta pena con lo que viene ahora. La solución para nosotros es sencilla, porque la tenemos aquí. Los huevos nuestros son frescos y sobre todo nuestros huevos son más grandes. Efraín Arroyo, Noticentro. Bendito, se nos fue Efraín Arroyo, bendito. Así es la vida. Y confirmado que se nos fue por COVID, ¿eh? Si se pudo haber vacunado, quizás se hubiera podido salvar. No lo hubiéramos sabido. No sabemos. Bueno, así es la vida, pero tenemos que continuar. Así que vamos a hacer algo más pesadito, vamos a pesar un poquito más el show, porque tenemos unas efemérides muy importantes, ya que aunque ya Dag Neruda nos tiró algo, el disco que nunca ha podido ser igualado ni por la misma banda, ni por nadie más, porque para mí es el mejor disco del trash de la historia, está cumpliendo años y mucha gente va a contradecirme, va a decir, no, el mejor disco de trash de la historia, tal y tal, pero esta semana cumplió años el disco Non-Choldify de Infernal Majesty. Para mí, ese disco ha escrito el camino para muchísimas bandas del género extremo y trash. Esa gente tiene cosas doom, cosas progresivas, cosas técnicas, cosas que hoy en día las clasificarían death metal, cosas que las clasificarían trash, pedacitos de heavy metal, tiene de todo. Esta gente escribió el camino, gente. Se pararon en un monte y le dijeron a todos, por ahí es que vámonos con este tema que se llama Into the Unknown, Infernal Majesty. Yeah. I see you lying below. You're feeling the power coursing through your soul. I'm the creator of the unknown. I am your nightmare with you all alone. In here with me. In here with me. In here with me. Clásico, clásico, clásico. Cumpliendo años este disco. Overkill. We'll be right back. cumpliendo año el disco Horoscope de Overkill. Dijo que salió un 3 de septiembre de 1991 por Megaforce Records. Yo tengo CD de ese tiempo. Perdón, guapa, ¿esto es etérea? Sí, claro, ¡hay un esqueleto! ¡Funcionó, funcionó! ¡Mi máquina funciona! Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. ¡Ni siquiera Horda tiene algo como esto! ¡Lero, lero, lero, lero! We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, volvimos al estudio con un Trash Doom ahí, porque eso casi todo fue Trash Doom ahí lo que pusimos. Bueno, Infernal Majesty está clasificado como Trash Metal, pero tiene de todo, como acaban de ver. Bueno, y esta semana salió, bueno, esta semana, en estos días, vamos a poner, en este mes, salió un EP que tiró Sodom por ahí, el Bombenagel, y lo iba a poner el día en que se me fue la luz. Lo iba a poner el día en que se me fue la luz. ¿Se acuerdan aquel día que estábamos aquí de momento? ¡Fua! Se fue la luz y el estudio en San Juan y en parte de todo el país se fue la luz. Pues ese día va a poner esta canción. Así que vámonos con Bombenagel 2021. ¡Sodom! Bombenagel, es el disco del 2021. Esto es Bombenagel 2021. Es un EP que tiró Sodom. Bien que Sodom ha estado bien productivo desde el 2020 para acá. Muchos EP, CD larga duración, otro EP. Bueno, Sodom formó una candela esta semana. Se había formado porque había un festival de bandas extremas y Sodom tiró un comunicado de que ellos iban a ir al festival a tocar, porque parece que le hicieron un boicot los Antifa al festival, porque el festival era de mucha banda black metal, de esta que tiene bien oscura, bien así, los temas estos bien de nazis y fascistas y todo eso. Y allí se metieron los Antifa y formaron un revolú y que no apoyaran el festival. Y son de unas declaraciones que ellos iban a tocar donde sea, no importa la política, no importa nada. Y se tiraron y tocaron. Así que bueno, parte de lo que está pasando en este mundo, que hay gente que come y no deja comer, y hay gente que pues, que en vez de yo soy de otro palo, yo soy del palo que dice, pues si ellos quieren expresar eso, mientras no les dé exposición y no creen, no muevas la mierda, no apesta. Vamos a ponerlo así. Y pues hay gente que la mueve y quiere ir para allá. No, porque yo quiero protestar, porque eso no pasa. No la muevas y ya. A veces que eso son minorías, ¿sabes? Pero bueno, el disco, el EP de Sodom, tiene tres temas: Bombenagel, el Club de Grace y Pestiferous Posey. Tiene esos tres temas. Salió en agosto 20 del 2021 por el sello Steam Hammer. Así que aplauso. Bueno, esto que salió se llama, esto que voy a poner ahora, salió hace poco de la banda Inhuman Condition. Y esto es bien thrash metal, no, bien death metal viejo. Es un death thrash viejo. Esta banda Inhuman Condition es formada por los exes de Massacre. Estoy hablando de Taylor Norberg y Jeremy Clean. Y es el baterista. Y les tengo que decir que es tremendo lo que escuché, porque me gustó el old school, el estilo old school. El tema, el disco se llama Wrath of God, del 2021. Salió básicamente en junio, julio, por ahí. Y he quedado loco con el disco. Me lo pasó David Martínez, me lo pasó y me dijo, escúchate esto, y quedé loco con ellos. Estamos hablando de el primer tema, lo que vamos a poner, un tema cortito, son 2:37, se llama Euforifobia. Así que vámonos con esto, Inhuman Condition. Conceal the light inside, so safe, it will take off its pride. Vámonos con el Diablo Negro, Hyrax. Live the lie! Sam Biller, John Ritchie, Alan Johnson. Ellos son Exciter, disco de 1985, Long Live the Loud. En Canadá. Clásico, clásico, clásico, tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, hemos llegado al final del programa, estamos ahí ya, esta intervención está ya casi metido en el final. Y bueno, yo dije, ¿con qué diablo nosotros vamos a cerrar este programa que está tan trepado allá arriba? Es como que diablo, ¿qué hacer ahora? ¿Cómo lo hemos trepado tan alto? Bueno, hay algo por ahí pesado, pesado. Bueno, recuerden que los sábados a las 12 del mediodía se empieza a transmitir por Radio Hermosillo, Radio Metal Hermosillo México en Sonora. Este programa a las 12 del mediodía del Pacífico, que es 3 de la tarde acá, y los miércoles a las 7 de la noche, hora de Costa Rica. Estamos en ticosound.com en Costa Rica. Dos emisoras más que se pegan a este tremendo programa en diferido. Así que bueno, vámonos con esto, que se llama Immortal Black Metal. Nos vemos, gente.